La clásica de las clásicas. Magia, pasión, prestigio, duros tramos de pavé, caídas, pinchazos, el pelotón rompiéndose en mil pedazos. Aquí llegan los temidos tramos de pavé. Infatti si porta subito a ruota Fabian Cancellara, prova Fabian Cancellara, 2 chilometri al traguardo, è uno scatto micidiale, non sarà facile andarlo a prendere Fabian Cancellara. Fabian Cancellara ha soltato un staccato tremendo. Take the responsibility, but Fabian Cancellara. I do not believe this. What a ride by Cancellara. He suddenly sensed he could win the stage of absolutely nowhere. They wiped him out on the line of the stage of the Tour de France. 400 meters, 300 meters, Cancellara, the strong man of the time trial. Aquello es un ciclista o una moto, es otro ciclista, ¿eh? Ojo, que ese sí que parece Cancellara, ¿eh? Ese me da que es Fabián Cancellara. Él contra todos y ha ganado. Ha demostrado que hoy era el más fuerte.